mañana, 3 minutos en todo el país. Les decía ayer, bueno, hicimos este pequeño programita especial por el Día de la Mujer y dejamos para hoy hablar del gobierno, de los gobiernos, de su significación y fundamentalmente de qué nos falta, qué hacemos, qué piden nuestras mujeres. Hemos hablado muchas veces de lo que son los tipos de violencia y de violencia económica. En ese marco ayer vi que Provincia lanzó el programa Emprender La Pampa, que tiene que ver con un instrumento de operatoria de inclusión financiera. Por eso ya estoy en contacto con Liliana Robledo, Secretaria de la Mujer, Género y Diversidad. Buen día, Liliana, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buen día. No, por favor, gracias a ustedes por la comunicación. Esta posibilidad de tener un emprendimiento propio o de poder ingresar a una empresa a través de distintos tipos de ayudas del Estado, tiene que ver no solamente con una cuestión de parar la violencia económica, sino dar la oportunidad y el impulso también que las mujeres tienen y que por allí no saben en lo que pueden destacar. Sí, en realidad esta línea de créditos está pensada justamente para emprendimientos que ya están en operatividad y para los nuevos, los que quieren crear, aquellas personas que mujeres y diversidades que tengan alguna idea de lo que quieren emprender. Bueno, el Ministerio de la Producción ha trabajado en esta línea crediticia, que bueno, que va en distintos mondos y distintos requisitos, pero lo importante es poder visibilizar a la emprendedora, que muchas veces no, mayoritariamente nosotras las vemos en las ferias y demás, siempre son las mujeres las que inician este proceso de emprender, de poder desarrollar su propio negocio para su autonomía económica, que como vos bien decís, es sumamente importante a la hora de poder salir de los círculos de la violencia, de no tener que depender del victimario en este sentido. Y también tiene que ver con el empoderamiento propio, con el desarrollo propio de cada persona, ¿no? Entonces, la verdad que a nosotras, cuando el Ministerio planteó este trabajo con perspectiva de género y empezar a modificar las políticas públicas en ese sentido, incorporarla de manera transversal en todo el Estado, la perspectiva de género nos parece sumamente fantástico. Y que empezaran por un sector que nunca fue contemplado dentro del sector crediticio, como son las emprendedoras, cuando nace un proyecto nos pareció muchísimo más, porque es un sector que es altamente productivo, altamente resolutivo y generalmente en su gran mayoría son emprendimientos exitosos. Por eso es necesario poder acompañarlas en ese sentido, en ese primer paso, y por supuesto está todo el equipo técnico del Ministerio de la Producción, que son los especialistas en la temática, para acompañar todo el proceso desde que se inicia hasta que este emprendimiento toma volumen y obviamente ya genera otro tipo de comercialización, desarrollo y demás. Así que la verdad que tienen pensado en todo el camino, desde el inicio hasta la concreción, digamos, del emprendimiento, y bueno, nosotras la verdad que ayudamos en el fomento de esta posibilidad de poder generar, de poder adquirir estos créditos y obviamente poder desarrollarse. ¿Cuándo van a poder inscribirse? ¿Dónde pueden averiguar qué se necesita? ¿A dónde tienen que ir? ¿Con quién tienen que hablar? Bueno, en principio la operatividad, nosotros estamos preparando justamente una placa ahora para distribuir en los medios de comunicación y en las redes, y por supuesto en la página de la Secretaría y en la página del Gobierno Oficial. Es en el Ministerio de la Producción, en la Secretaría de Industria de la provincia, que está a cargo de Vanina Fernández, que acaba de asumir también en ese rol. Así que ella va a tener a cargo este programa en sí, así que vamos a distribuir contactos, emails y hacer el contacto directo para que tengan con el Ministerio de la Producción y puedan acceder rápidamente. Hoy ya están en vigencia estos créditos, así que a partir de hoy mismo ya se pueden empezar a tramitar. Bien, perfecto. Estamos hablando, es la línea que es hasta 1 millón de pesos. Hay varias líneas. Hay para las que ya tienen el emprendimiento productivo en marcha, el CFI financia, creo, si no mal no recuerdo, 4,5 millones de pesos. Bueno, está para los que inician hasta 1 millón de pesos. Después también está el poder incorporarlas a través del Fondo de Garantía propio de la provincia, del FOGAPAM, que trabajan en conjunto con los montos asignados por el Banco de la Pampa. Hay 3 líneas diferentes. Por eso abarca desde que inicia a aquella que ya tiene su emprendimiento en marcha. La verdad que son 3 líneas diferentes con 3 montos diferentes, cosa que pueda ser accesible para cualquier mujer que quiera avanzar en ese sentido. Y además los emprendimientos que están encabezados por mujeres y por el colectivo de la diversidad tienen 3 puntos menos en los intereses a la hora de la devolución del préstamo. Eso también es sumamente importante. Porque hace que las mujeres se animen a llevar adelante los emprendimientos, que es otra cosa que remarcábamos ayer, que generalmente son las que inician, pero a la hora de finalizar, el liderazgo se lo trasladan a la pareja o a un varón para que lleve adelante todo lo que es, digamos, el liderazgo de ese propio emprendimiento. Entonces, bueno, eso también es. Hay que destacarlo, digamos que van a tener todo un acompañamiento para que puedan llevar adelante de principio a la concreción final ese emprendimiento que estén pensando, ¿no? O esa empresa que están pensando. Que salga, pero mira, que salga todo bien, porque más allá de esos términos nuevos para mí, por lo menos nuevos o de uso habitual, como es ahora empoderarse, liberación y todo esto, creo que, recuerdo a mi madre y a mis tías en esto de lo que significa la independencia económica, de lo que significa valorar el trabajo que hace cada una, y yo digo cada mujer, como cada hombre, esto no tiene que ver con una cuestión de género, sabe hacer algo que tiene un valor. Sencillamente el trabajo de la mujer era diferente, y en este caso, digamos, que tejieran, que cosieran, estas cuestiones que se hacían en la casa. Sí, en realidad siempre se pensaron, estuvimos chipeadas durante muchísimos años en que nuestro desarrollo tenía que ser dentro de nuestro propio hogar. Claro. ¿No? De hecho, hace unos días hablábamos de la transformación que han tenido las distintas actividades para con las mujeres. Y usábamos un ejemplo que es muy visible, que es el fútbol femenino, por ejemplo. Uh-huh. Hace unos 20 años atrás, te diría, aquellas mujeres que querían jugar al fútbol eran denostadas. Éramos como medios bichos raros dentro de las familias, nos tildaban de machonas, de esto y del otro. Éramos las marimacho. Claro, y vos fíjate cómo ha modificado el patrón cultural, que hoy es totalmente aceptado, que es revalidado por la sociedad, por la comunidad. Hemos crecido, yo te nombro el fútbol femenino porque es totalmente referencial. Y que todas las personas lo podemos ver y percibir este cambio cultural que hemos tenido. Pero las mujeres siempre nos pensaron para las tareas del cuidado, es como que está preestablecido que nosotras únicamente nos podemos desarrollar dentro de nuestro hogar, no fuera de él. Ya sea en el deporte, ya sea en un oficio, ya sea en la propia política. O sea, entonces todas esas cuestiones han ido modificándose. Y fíjate lo que nos falta, que aún hoy, en el 2022, empezamos a discutir las licencias igualitarias. ¿Por qué? Porque siempre se pensó y se sigue pensando, hasta hoy por lo menos lo que dice la legislación vigente, que las tareas del cuidado al maternar sí o sí son de la mujer. Y en realidad tiene que ser compartida. Si son 90 días, bueno, 45 días lo cuido yo, 45 días lo cuidas vos, y eso es pensar en igualdad y en avanzar en igualdad, con igualdad de derechos. Y hoy está bueno que empecemos a discutir estas cuestiones que nosotras vemos que siguen siendo desigualdades. Y poder, obviamente, mostrar eso que vos decís, lo que era tu abuela, lo que era tu mamá, lo que fue mi mamá, lo que fue mi abuela, que se dedicaban a eso, a tareas que no necesariamente necesitaban salir de sus hogares, en su gran mayoría. Sí, bueno, y que además de no salir de los hogares, no era algo que tenías que regalar porque era un hobby o como que no tenía valor. Y... Sí, tal cual. Sí. Por eso hoy también se discuten las tareas del cuidado. Uh-huh. Así es. Y todavía escuchamos resabios y muchos. ¿Cómo les van a dar una jubilación si no han hecho nada en toda su vida? ¿No? O sea, mantener una casa, limpiar, planchar. Todo el día, porque o sea, no tenés un horario que decís, bueno, hoy le hago solamente esto y a la una corto. No, o sea, es el trabajo de un hogar que es invisibilizado, que nunca fue tenido en cuenta, que esto que vos decís que está preestablecido, encima aquellas que trabajan y vuelven y retornan a sus hogares y tienen que hacer el doble trabajo, o sea, seguir haciendo las tareas del cuidado. Bueno, todas esas estructuras que establecidas que nos ha marcado la sociedad son las que hoy se están visibilizando, discutiendo, poniendo de igual a igual. O sea, si yo sé usar una plancha, bueno, vos también. Si tenemos un hijo o una hija en común, bueno, distribuyamos las tareas de cuidado de quien las lleva al hacer el deporte o quien se ocupa de llevarla a la escuela o quien las lleva al médico. O sea, que no siempre sea la mujer la que se tiene que ocupar de estas cuestiones. Varias de las cuestiones que hoy se están discutiendo y que aún tenemos que seguir avanzando, porque bueno, vos recordarás que hace poco hicimos una nota con la cuota alimentaria. Uh-huh. Sí. Y no solamente es la falta del recurso económico para la atención de ese niño o esa niña, sino también lo que se rompe el vínculo. O sea, teníamos casi el 80% de las personas que rompían los vínculos y no sabían nada de sus hijos y sus hijas. O sea, directamente no les interesaba. Entonces, necesario poner en valor que cuando hay un niño o una niña, los padres deben ser, las madres deben ser los cuidados compartidos. Y esto se tiene que modificar, porque así como el varón tiene para desarrollarse, para su lugar de esparcimiento y demás, la mujer también. No solamente se tiene que quedar en su casa a cuidarse a sus hijos y a sus hijas. No, hay que cambiar las dos cabezas, la cabeza masculina y la cabeza femenina, porque... Absolutamente. Es un trabajo que hay que reconocerse, digamos, en principio, qué es lo que estamos haciendo. Seguir reconstruyéndonos todas las personas todos los días, porque seguimos cometiendo errores muchas veces involuntarios, y seguimos naturalizando este tipo de situaciones que vemos que ya no van, o sea, que tenemos que modificar. Y bueno, y esto, o sea, nosotras no estamos en contra de lo que representa un varón o en contra de los varones o en contra de los hombres, no, estamos pensando en iguales derechos, iguales obligaciones. Creo que ese es el camino que debemos tomar, ¿no? Uh-huh. Liliana, te cambio de tema y te robo un par de minutos más, pero hablando de todo esto, en lo personal yo creo que las mujeres somos víctimas de distintos tipos de, ¿cómo diría? De desprecio, de desvalorización. Siento que hay gente que habla mucho de los derechos, del empoderamiento, pero en determinadas situaciones... no hacen nada, o por lo menos no lo suficiente. Desde el año pasado las mujeres estamos siendo rehenes de una obra social por un lado y de los ginecólogos por el otro. Hay manifestaciones, se habla, se echan las culpas unos a otros. Mientras tanto, nosotras nos seguimos pagando, por supuesto, lo que corresponde a la obra social y esperando que nos devuelvan algo. ¿Quién tiene que intervenir? ¿Se ha hecho alguna presentación? ¿Han tenido algún contacto desde la Secretaría de la Mujer con los ginecólogos, con las obras sociales? ¿Hay alguna idea? Mira, yo estuve recibiendo, obviamente, a distintas mujeres que están pasando esta problemática, inclusive yo misma, pero Yo creo que acá, el otro día inclusive se lo comentaba a un grupo de mujeres que vino de General Pico también a traerme un petitorio de llamado al diálogo nuevamente entre las partes. En principio creo que, bueno, yo no soy parte de la mesa de negociaciones, o lo ha dispuesto el gobernador a otros referentes, y a lo cual, por supuesto, acompañamos la posibilidad de que estas personas lleguen nuevamente a un acuerdo. En principio, creo que se tienen que poner de acuerdo el Colegio de Ginecólogos con el Colegio Médico, que es ahí donde está el conflicto, y obviamente tienen a las obras sociales rehenes de esta situación, de no ponerse de acuerdo en una situación y en la otra. Mayoritariamente, a excepción de SEMPRE, creo, o no sé si hay otra obra social que trabaja a cartilla libre, la mayoría de las obras sociales trabajan con cartilla de médicos que ya están preestablecidos en el trabajo y en la atención que hacen y que llevan adelante, ¿no? Por supuesto, estamos propiciando que se vuelvan a sentar en una mesa de negociación, que puedan llegar a un acuerdo y que, por supuesto, todas las mujeres podamos llegar a tener las mismas herramientas que teníamos en noviembre del 2021. Propiciamos eso, que estas partes se pongan de acuerdo, tanto Colegio Médico como el Círculo o la Asociación de Ginecólogos y Ginecólogas de la provincia, porque por supuesto no todas las personas tienen el dinero que se necesita a la hora de una atención. También sabemos de algunos médicos que han duplicado sus atenciones y también nos parece totalmente un despropósito. Entonces, creo que es necesaria una solución inmediata, y por supuesto abogamos y bregamos porque las partes se sienten y lo puedan acordar. Y en principio, bueno, tratar de comunicar a toda la comunidad y a todas las mujeres y a las personas que necesitan, obviamente, tratamientos ginecológicos, que la información, en este caso particular, del SEMPRE, de quiénes son los médicos y las médicas que están trabajando en ese sentido, o sea, que puedan recibir a nuevas pacientes. La verdad que es una situación totalmente preocupante y justificada por la mayoría de las mujeres, porque, o sea, para nosotras, que muchas personas tampoco lo entienden, ir a un ginecólogo no es lo mismo que ir a cualquier dentista, no, o a una ginecóloga. Uno genera una relación diferente, y por lo tanto es necesario poder tener la cobertura médica al respecto. Entiendo y tengo entendido que en este caso la mayoría de las obras sociales tienen la cobertura con otros médicos que no son a cartilla libre, como comentábamos primeramente, uh-huh. Pero obviamente en algunos lugares se complica conseguir turnos, que eso es lo que hablábamos con la gente de Pico, se les complica mucho conseguir turnos, hay situaciones que son urgentes de atención, bueno, no son solamente los controles, sino son enfermedades preexistentes. Bueno, creo que los organismos de salud deben poder aunar un criterio para poder resolverlo y, por supuesto, ampliar la cobertura que hoy está presentando la mayoría de las obras sociales. Bien, esperemos que esto se resuelva pronto, y me gustaría también que en algún momento alguien que, por supuesto, no somos nosotras que estamos lejos de ser abogadas, pero sí alguien que sea abogado, realmente ponga un coto para que esto no vuelva a pasar con otras profesiones, porque mañana tampoco le va los aranceles a los anestesistas, cosas que ya en algún momento pasó, las distintas, o un cardiólogo. Y puede volver a pasar, y no podemos ser rehenes ni varones ni mujeres de esto. Ojalá que se resuelva, pero que se resuelva y que no les pase con otro. Mira, bueno, creo que, como vos bien decís, nos excede totalmente a nosotras, y más cuando hay una discusión económica en el medio, porque en este momento nosotras somos rehenes de una discusión económica. Entonces, uh-huh, creo que las partes deben llegar a un acuerdo. Vuelvo a insistir, creo que tanto el Colegio Médico como la Asociación de Ginecólogos o aquellas asociaciones que están, se tienen que poner de acuerdo y pensar no solamente en nosotras como como dinero en efectivo, sino realmente pensar en las pacientes, ¿no? Creo que eso es fundamental a la hora de poder llegar a un acuerdo. Pero bueno, como vos bien decís, a mí me excede totalmente esta complejidad y este desacuerdo económico que hay entre las partes, y obviamente abogo porque lleguen a un acuerdo de todas las partes involucradas, ¿no? O sea, y obviamente dejar de tener a las mujeres sin la posibilidad de elegir con quién te querés atender o volver a tu ginecólogo, o que nos den la opción, como está generando en este momento, bueno, hablábamos particularmente del SEMPE, sé perfectamente que están trayendo nuevos médicos para que puedan cumplir con la cobertura y la demanda que tienen en la provincia. No así con otras obras sociales que también sé que trabajan a cartilla y bueno, con ciertos profesionales y nada más. Pero bueno, lo importante es que tengamos la cobertura médica, creo que eso está garantizado en la provincia, e inclusive lo que nos garantiza muchas veces las obras sociales, tenemos una salud pública de excelencia. Pero bueno, creo y estoy convencida que tienen que llegar a un acuerdo entre las partes y poder resolverlo y, por supuesto, retrotraernos a las herramientas y a los beneficios que teníamos a noviembre del 2021. Muy bien. Liliana, yo te agradezco, como siempre, tu generosidad y tu buena disponibilidad en atendernos. Muchísimas gracias, que tengas muy buenos días y hasta la próxima, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a vos por interesarte siempre en la temática y por supuesto, a disposición para lo que requieras vos, y aprovecho a mandarle un saludo grande a toda tu audiencia. Gracias.